Bueno, hoy continuamos acá en movimiento y no queríamos terminar el programa sin antes tener una comunicación por el tema del Indoamericano, ¿no? Que recién estuvimos haciendo mención que en el día de hoy se estuvo realizando la última audiencia y para ello estamos en comunicación con Lucas Morelo, él es del Espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, ¿qué tal, Lucas? Buenas noches. Nico, compas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, Lucas, más que nada era contar, no te queremos sacar mucho tiempo, contar cómo fue la audiencia de hoy, cómo cierra el juicio y cómo sigue esto, ¿no? Bueno, hoy, sí. Ah, pensé que me habían hecho otra pregunta. Hoy fue el último día de la audiencia propiamente dicha que constó en finalizar con los testimonios de los testigos de la defensa. Hoy declaró Enrique Fugman, conocido por todos como Cachito, referente de la situación de ex detenidos desaparecidos y miembro del Espacio Memoria y Verdad y Justicia. También declaró Gustavo Moreno, asesor tutelar del Ministerio Público Fiscal. Ambos, uno en su rol de referente de derechos humanos, uno en su rol de asesor tutelar, muy comprometido siempre con las problemáticas que nos convocan cotidianamente, la lucha, y ambos, bueno, brindaron sus testimonios, que fueron los que cerraron la ronda de testigos de la defensa. Y después de eso se dio lugar a los alegatos, que es la expresión argumentativa final por las diferentes partes en el proceso legal. Ahí, quizá para resaltar, remarcar el dudable alegato final de la fiscalía a cargo de Sebasco, un alegato donde no se cansó de mencionar, digamos, las vinculaciones más estrictamente políticas o cognitivas o ideológicas que tienen los imputados en este caso para asociarlos a la imputación concreta que les corresponde, que es esta acusación de ser los instigadores y los organizadores de la toma. Uh-huh. Y mismo haciendo referencia también a quizá la estrategia que adoptó la defensa de remarcar el problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires como un hecho que termina impulsando y contextualizando lo que fue la toma del Indoamericano, expresándose de manera muy similar a la que la hace el discurso oficial del gobierno macrista, ¿no? Diciendo que acá la crisis habitacional está directamente asociada con una sobrepoblación que tiene que ver con una inmigración que tiene causas de reacomodo social y político, pero que no es una inmigración que corresponde como en otros periodos históricos de grandes crisis, a guerras o epidemias, y no solamente a un resguardo, a una movilidad social en términos socioeconómicos. Claro. O sea, para decirlo en términos criollos, dijo, el problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con inmigrantes que vienen por razones sociales, políticas, pero no vienen acá porque sus países están inundados o hay guerras, que es la única condición por la cual puede haber inmigración. Claro. Según Vasco, ¿no? Claro, pero claramente, sí, negando cualquier tipo de problema o realidad económica que sufren los países limítrofes. Y mismo los países, no hace falta irse a los países limítrofes, sino el conjunto, digamos, de la población, del estrés más postergado de la Argentina, que eso hace, genera los hacinamientos en todos los centros urbanos, ¿no? Porque no es solo la capital federal la que está sobrepoblada, o sea, también Capital Federal, Rosario, Santa Fe, claro, Córdoba. Sí, sí, sí, sí. Y es en el mismo lugar donde problemas como la habitacional o la ausencia del desarrollo de derechos básicos con respecto a los sectores más postergados se da en esos lugares. Bueno, nada, eso, nefasto todo lo que fue la perorata de Sebasco, que hizo mucho hincapié en eso, después hizo hincapié en la ilegalidad de la toma, en la ilegalidad de los actos cometidos. Pero a la hora de citar toda la fundamentación no pudo, digamos, hacer una alusión ni referencia concreta a ninguna de las pruebas que presentó, porque ninguna de las pruebas que presentó muestran concretamente ni que Diosnel ni Etano no pudieron demostrar que ellos organizaron la toma, no pudieron demostrar mismo los testigos que él presentó no pudieron demostrar ni siquiera que estuvieron presentes durante el proceso de la toma. O sea, los primeros testimonios que hablan de la presencia de ellos son los testimonios de que da la defensa. Y después todo el material biográfico y documental también son elementos, digamos, que, como se dice, digamos, de contexto, no son elementos que se vinculan directamente al hecho. O sea, ninguno, no hay ninguna prueba que compruebe absolutamente nada de lo que se le imputa a ellos. Así que después el alegato de la defensa tuvo que ver con replicar todo lo que dijo, todas las barrabasadas que dijo Sebasco. O sea, hecho por hecho se analizó y hecho por hecho se contradijo. O sea, para dar un ejemplo bien cortito, cuando Sebasco hace referencia a una nota periodística de Perfil donde el Tano habla de la toma y habla, bueno, de que ellos acercaron carpas, ¿sí? Lo que hizo la defensa en su alegato, después del alegato de la fiscalía, fue la nota donde dice, pero textualmente, cómo se enteró el Tano de la toma, que se enteró después que fue de la toma, que todas cosas que contaba el Tano, hola. Sí. Se escucha la toma, o sea, se escucha todas palabras que dice el Tano en la nota, o sea, se lee ahí concretamente la nota, que había sacado de contexto unos minutos antes de Vasco. Claro. Así que eso fue lo que pasó hoy. Vamos ahí, después vamos a tener ahí una transcripción más concreta de lo que fue los dos alegatos para que se, la verdad es que se tiene que difundir el alegato de Sebasco porque es nefasto y ahí te das cuenta, digamos, de cómo los fiscales son funcionarios políticos del macrismo, ¿no? Tal cual, sí. La directa relación que tiene con el macrismo y bueno, ahí como mencionamos nosotros en alguna de las notas que hicimos en relación a esto, es como el soldadito fiscal del macrismo, ¿no? Sebasco. Sí, Sebasco, lo es y cada vez son más, la verdad es impresionante, digamos, las causas que está llevando la fiscalía porteña. No tiene ahora sentido. Vamos charlando con algunos compañeros a ver si podemos hacer un informe más detallado, pero las causas que lleva el Ministerio Público Fiscal en los juzgados de contravención son de un porcentaje muy alto de criminalización de la pobreza y la protesta. O sea, claro. Es a lo que más... el Ministerio Público Fiscal, o sea, los abogados que pagamos nosotros, que paga el Estado porteño, la tarea principal es criminalizar a los pobres y a los luchadores sociales. O sea, estamos financiando la persecución política del macrismo, básicamente. Claro. Lucas, ¿y entonces ahora cómo continúa entonces? Bueno, y ahora viene, ya está expresado los alegatos. Queda una última parte del alegato final de la defensa, que es el testimonio de Diosned y el Tano, que pidieron hablar. Ajá. Ellos van a hablar el lunes, y después de que hablen el lunes, que seguramente harán una descarga más política, digamos, de su pensamiento, de su parecer con respecto a la causa, pero no es tomado como elemento juzgatorio, sino que es el alegato, parte del alegato de la defensa. Bueno, ellos van a hablar, y después de eso ya se conoce la sentencia. O sea que el lunes tendríamos ya la sentencia del juicio, y bueno, y nada, para resultar, hoy durante el día fueron numerosos, hoy estuvo la presencia de Mara Cortina, de varios organismos de derechos humanos, que la misma también se comunicaron durante todo el día con nosotros, lo cual muestra la importancia que tiene los resultados de este juicio, ¿no? Que va a marcar un antes y un después en muchas situaciones, y bueno, y el lunes sabremos que después de todas estas liberaciones, qué es lo que resuelve la jueza Beatriz Lara. Claro. Que si uno, sin saber mucho del proceso penal, pero si uno, sin ser muy erudito, tendría que verse desde lejos que por la barbaridad que ha hecho en la presentación de las pruebas a la fiscalía, todo debería resolverse a favor de la absolución. Pero bueno, veremos qué pasa, no adelantaremos. Sí, bueno. Esperemos que sea así. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho por la comunicación, ya tenemos que ir cerrando, se nos pasamos unos minutitos, así que te agradecemos mucho, bueno, tu tiempo por habernos contado todo esto que nos contaste, ¿no? Lo que fue el día de la jornada de hoy, la audiencia, y todos los colores que tuvo, ¿no? Ahí los distintos alegatos y los distintos perfiles. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y el lunes estaremos siguiendo bien de cerca cómo se termina el juicio este. Bueno, compa, un abrazo a todos y perdón si me extendí un poquito. Adiós, hasta luego. Adiós.